Yes, I can see you, girl. Can you see? La sintonía de hoy no es un saludo, sino una despedida. Hay despedidas que se vuelven para siempre. Hay despedidas que son una espera a tiempos mejores. Las despedidas pueden fraguarse lentamente y otras veces son repentinas, abruptas e inesperadas. Pero todas nos resultan amargas, porque los seres humanos nos resistimos y tratamos de aferrarnos para que las cosas sean como antes, como en ese momento en el que fuimos felices. Como yo, si ilusos de nosotros pudiéramos detener el tiempo y los cambios. Ciertas despedidas son el comienzo de la nostalgia, por dejar ir a quien hemos amado, y la nostalgia no deja de ser un acto de amor que mira el ayer. Sin embargo, creo que el amor no termina con las despedidas, continúa en un rincón de nuestro corazón. Supongo que os sorprenderá que haya empezado así, pero esta es una despedida. Es la despedida del programa que hacíamos, o hacemos, porque todavía estoy aquí, los jueves, una vez al mes, de Cheque en Blanco. Y quería leeros unas cuantas frases del profeta para cerrar este capítulo que se llama Cheque en Blanco, despedirnos de vosotros, que nos habéis escuchado, de los colegas que han estado aquí, de los invitados que hemos tenido, de las personas tan maravillosas que están unas aquí y otras muy lejos. Y bueno, voy a leerlo. El viento me obliga a dejaros. No tengo la prisa del viento, pero debo irme. Breves fueron mis días entre vosotros y aún más breves las palabras que he dicho. Me voy con el viento, pero no hacia la nada. La niebla que se aleja en el alba, dejando solamente el rocío sobre los campos, se eleva y se hace nube para caer después en lluvia. Y yo no he sido diferente de la niebla. En la quietud de la noche he caminado por vuestras calles y mi espíritu entró en vuestras casas. Y los latidos de vuestro corazón estuvieron en mi corazón. Y vuestro aliento se posó en mi cara y yo os conozco a todos. Pero hay algo más dulce aún que las risas y más grande que los anhelos. La inmensidad de la que sois apenas las células y los nervios. ¡Ay! Sois como un océano. Y aunque los barcos pesados esperan la marea, en vuestras playas, como el océano, no podéis apurar vuestras mareas. Y sois también como las estaciones. Y, aunque vuestro invierno neguéis vuestra primavera, la primavera reposando en vosotros sonríe en su ensoñación y no se ofende. Vuestros pensamientos y mis palabras son ondas de una memoria sellada que guarda el registro de nuestros ayeres. Sí, en el crepúsculo del recuerdo nos encontraremos una vez más, hablaremos juntos de nuevo y me cantaréis una canción más honda. Estos son fragmentos de la despedida del profeta de Khalil Gibran. Y con esto simplemente cerramos Cheque en Blanco. We'll be right back. day.